En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Una vez más que estamos aquí en este altar radial para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que hemos tenido en esta preciosa noche. Gracias por Como Llama de Fuego a tu vida.org. Gracias por toda la audiencia que ya está sintonizando. Como todos los lunes te pido, Señor, que seas tú, Señor, porque yo no soy nada. Yo no tengo nada, nada tengo. Un simple vaso en tus manos, Señor. Pero Espíritu Santo, toca tú cada vida, cada corazón, cada emoción, cada mente, cada pensamiento, Señor. Que siga cautivo, Señor, aquí, para esto que vamos a hacer, Señor. Que es predicar tu palabra, que es hablar de tu palabra y estipular los fundamentos bíblicos que tú nos has dado en la Biblia. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amados, Dios nos bendiga en esta preciosa noche del Señor. Estamos aquí gozando, aquí en Puerto Rico, un día fabuloso, un día precioso, lleno de sol, de calor. Para esos hermanos que están sintonizando desde los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, estamos gozando. Hoy tuvimos un día fabuloso y enviamos un saludo a cada uno de ellos allá en los Estados Unidos y los hermanos que están sintonizando a través del mundo. Un saludo cordial de aquí de su programa Momento Actual, programa que se transmite los lunes y programa que es para hablar de temas bíblicos. Este Momento Actual es un programa que habla de temas bíblicos. Amén. Así que le enviamos un saludo a todos. Enviamos un saludo a la Iglesia Remanso de Paz, del cual tengo el privilegio de pastorear. Aleluya. Y en conjunto con el pastor Alberto del Valle y Loida, su esposa. Amén. Y estamos gozando porque acabamos de cumplir 11 años de aniversario. Terminamos ayer un aniversario que tuvimos glorioso. Amados míos, le puedo decir abiertamente de que no hubo un culto donde la presencia del Señor no habló. No hubo un culto donde la presencia del Señor estuvo ahí todo el tiempo, ahí fluyendo. Esa presencia estuvo ahí fluyendo, tomando el control del culto todos los días. A nivel, amados míos, a nivel de que ayer domingo, el culto de cierre comenzó a las 11 de la mañana, y se acabó cerca de las 4 de la tarde. Estamos hablando de 5 horas bajo la unción del poder de Dios. Y eso es lo que queremos, hermano. Eso es lo que deseamos, que la iglesia esté llena de poder, que la iglesia haya presencia de Dios, que en la iglesia haya presencia del Espíritu Santo transformando vidas, transformando gente, haciendo cambios que nosotros no podemos hacer. Solamente los puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Un saludo cordial a Radio Esperanza INT.com. Radio Esperanza INT.com, que está enlazada con nosotros en esta preciosa noche. Bien, amados, son las 7:10 de la noche aquí en Puerto Rico. Estamos transmitiendo desde Como Llama de Fuego a tu vida.org. Y esta preciosa noche seguimos con el tema, porque esto es un programa que es de tema. Así que le pedimos a los hermanos que escriban por ahí en la computadora, escriban sus comentarios, escriban sus peticiones a la parte abajo de la pizarra. Puede escribir su nombre y debajo puede escribir su comentario. Y así está interactuando con nosotros. Como Llama de Fuego a tu vida.org. En esta noche seguimos con el tema que comenzamos la semana pasada, que trata sobre el hombre. Ese es el tema, el hombre. Y hablamos de su origen. Decía la introducción, el hombre es la corona de la creación de Dios, o sea, el tope. De toda la creación, animales, planetas, lumbreras, todas esas cosas, pero el tope de la creación se llama el hombre. Por eso el hombre lleva consigo características mismas de Dios. En otras palabras, el hombre dentro de la creación, pues el hombre puede comunicarse, puede hablar, puede comunicarse. El hombre ve, el hombre siente, el hombre puede tocar, el hombre puede escuchar, el hombre puede crear con sus manos. Y todas estas cosas son características que las tiene Dios. Dios oye, porque Dios oye nuestra oración. ¿Quién dice amén? Dios ve, sus ojos, dice los salmos, que atalayan toda la tierra. Dios con sus manos crea, hace, igual que el hombre. Y una y otra característica más que el hombre lleva dentro de sí, que son de Dios. Tiene una mezcla, puse yo en la introducción que escribimos aquí, que tuvo mucho de qué hablar. Puse yo aquí, tiene una mezcla interesante de forma espiritual y de forma carnal, lo cual lo hace único entre todas las especies hechas por Dios. Bien, el hombre tiene una característica, que el hombre es carnal. Y el hombre es carne. Pablo dice que veo que dentro de mis miembros hay otra ley que me lleva cautivo. Y es la ley de mi carne. O sea, el hombre es carnal. El hombre, pero también tiene una forma espiritual. El hombre es alma y espíritu. El espíritu va a Dios cuando el hombre muere. Pero el alma se enriquece de Dios. O sea, tiene una mezcla interesante. Cuando el hombre busca a Dios, el espíritu y el alma sube más arriba que la carne. Cuando el hombre no busca a Dios, la carne domina el espíritu. Y así hay una lucha continua donde el hombre, la carne quiere dominar al espíritu y el espíritu quiere dominar al hombre. Y eso lo dice el mismo Pablo en la carta a los romanos y en la carta a los filipenses. En el capítulo 5, cuando dice en el capítulo 5 que hay una lucha entre el espíritu y la carne, ambos luchan entre sí para tomar dominio del hombre. Pero antes de continuar, yo arranqué como dicen en el campo aquí en primera, y no le he dado un saludo a mi hermano y mi amigo, nuestro director de cabina, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Son las 7 y 9 p.m. hora de Puerto Rico. Estás escuchando tu programa Momento Actual. Así que Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga del aire que continúa por ahí escribiendo. Dios bendiga a los que están por ahí escuchando. Así que gócese en la segunda parte, ¿verdad?, de lo que fue el programa del lunes pasado. El hombre. Tema el hombre, y estamos hablando del hombre de la creación. Así que siga disfrutando, ¿verdad?, de lo que es este programa. Amén, aleluya. La semana pasada dijimos que el hombre, de acuerdo a la Biblia, dice la Biblia que en el versículo 1 y el versículo 27, Dios dijo: hagamos. Esta palabra hagamos, viene de mucho, plural. O sea, más de uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque el hombre y muchas religiones nieguen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijimos, Canaima, que el hombre es a imagen de Dios. O sea, la persona que piense que va a ir al cielo y se va a encontrar un monstruo de 20 brazos y 200 ojos, una cosa espantosa, pues siento comunicarle que no. Porque una imagen, de acuerdo al diccionario de la lengua española, que yo lo copié en nuestro bosquejo, la imagen es la copia. o una copia o algo igual a. Por ende, Canaima, yo no espero el día que yo llegue al cielo encontrarme con un monstruo ahí arriba de un monstruo pelú o un monstruo de eso con 20 cuernos. Y no. Yo espero encontrarme una forma semejante a la mía. Entonces dice, a su imagen y semejanza. Semejanza es que tiene muchas cosas que Dios tiene. Como dije ahorita, el hombre oye, Dios oye. El hombre ve, Dios ve. El hombre actúa, Dios actúa. Amén. El hombre corrige, Dios corrige. Yes. O sea, nosotros tenemos cosas que salen del mismo Dios, porque acuérdese que el ser humano, el hombre, cuando era un muñeco, Dios sopló espíritu a sus narices. O sea, ¿de dónde sale el aliento? ¿No es de adentro? Amén. El aliento, ¿no sale de adentro? Sí. Entonces, eso que sale de adentro de Dios es vida. Y entra el hombre. Y al entrar ese aliento, entra el tacto, muchas de las cosas que Dios hace, que el hombre tiene. Es aliento de vida, porque no es ni que Dios le va a soplar aliento de aire para que respire. Porque es que Dios no necesita respirar. O sea, es aliento de vida, lo que estamos hablando, que le sopló en su ser, ¿verdad? A lo que es la creación, vida. Como tú coges un objeto, una batería que la construiste, pero para que esa batería funcione, tienes que meterle energía. Básicamente es lo mismo. Eso hace. Eso es correcto. Aleluya. Dios bendiga a Loren, que la traje con la mente. La traje con la mente, hermano, como decía los viejos de antes, la traje con la mente. Y también dijimos que Dios le dio al hombre también un libre albedrío. Y este libre albedrío es un peligro, dijimos, Canaima. Porque este libre albedrío, que Dios le da al hombre, el hombre, en vez de usarlo positivamente, y el que me hizo el comentario fuiste tú, Canaima, que este libre albedrío lo que ha venido a hacer es la misma perdición del hombre. Porque entonces el hombre hace lo que le da la regalada gana. Y ahí es donde está el peligro. Amén. Bueno, libre albedrío, yo lo visualizo como la oportunidad de que Dios le da al ser humano. Ajá. Aparte de que sabemos que el libre albedrío es yo decidir lo que quiero hacerle, pero darle la oportunidad al ser humano de que tome sus decisiones y que sepa de que yo soy un Dios justo. O sea, tú sabes ya lo que es bueno, ya tú sabes lo que es malo. Yo no te obligo a hacer nada. Tampoco te mando a hacer lo que tienes que hacer. Como ya tú tienes el conocimiento, pues haz lo que te toca hacer, haz lo que tú entiendes que estás bien. Porque ya tú tienes el conocimiento del bien y del mal. Yo soy un Dios justo. Cuando llegue el momento, hablamos en la tierra, de pasar factura. Cuando llegue el momento de pasar por delante de Dios en el juicio, ¿verdad? Pues yo voy a hacer justicia, porque es que Dios es un Dios justo. Ajá. Y cada cual va a tener su recompensa de acuerdo a su obra, de acuerdo a sus decisiones, a sus pensamientos, de acuerdo a todo. O sea, los que hicieron las cosas bien van a pasar por ese juicio. Y los que hicieron las cosas mal también. El juicio es para todos. Y dice Eclesiastés que cada cual tendrá que rendir cuenta de lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que mire, hermano, cada vez que yo leo ese versículo, digo, este soy yo, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero cada vez que yo leo ese versículo se me erizan los pelos, como dicen por ahí, porque hermano, usted sabe lo que es, que hay que pararse frente al juez del universo a rendir cuenta. ¡Ay, mamá! No, mira, ay, ahora mamá, que tú dices eso de que le tiembla los pies a uno, yo he tenido la oportunidad de pararme de frente a un juez hablando en un tribunal de justicia, y la verdad es que uno se para ahí de frente con temor, porque tú dices, déjame no pestañear mucho, que no me metan preso, déjame no. Entonces te da catarro, te da picor, mira, te da un millón de cosas, te da nervios, te sudan las manos, porque es que tú sabes que tú estás de alguien que tiene la autoridad de decirle, ¿qué le pasó a usted? ¿Está chistoso? Sujétamelo. O sea, imagínate cuánto más tarde delante de la presencia de Dios. Ay, Señor. Y no delante de la presencia de Dios, que estoy llorando, que Dios me está consolando. No, en el juicio. Donde ahí no te salva nadie, ni el médico chino. Alaba. Alaba. Bien, seguíamos hablando y por eso hablé con la hermana Lorena la semana pasada para que representara aquí a Sonia. Y Sonia llega a estar aquí, nos quita el micrófono. Alaba. Te dice, siéntate y grabo yo. Y dentro de las cosas que Dios le dio al hombre, le dio una naturaleza, que le ponga nombre a los animales. Pero aquí tenemos un detalle. Por eso es que el tema del hombre es tan amplio. Dice Génesis 1:18. Yo no sé si tú tienes una Biblia por ahí, Lorraine. No sé si tienes disponible. Pero dice el versículo 18. Aquí está el detalle. Aquí dice... Y dijo Jehová Dios. O sea, lo está diciendo el que sabe. Estamos hablando del que sabe. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vamos a leerlo en la versión internacional. Luego Dios... El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 1:18. Amén. Corrijo, 2:18. Es que yo tengo la Biblia... Esta que tiene las dos Biblias parejas. Okay. Y los capítulos se me... Amén. Dios Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Para él. Este versículo hay que coger. Para él y con acento en la E, para él. Esto está difícil, ahí va. O sea que a lo mejor... Ahí va, Lorraine. Ese para él a lo mejor estaban hablando, mira, no, yo dije para él. Y punto. Alaba. Aleluya. Vamos a ver esa ayuda idónea. Hermana Lorraine Ayuso, dígame algo de eso. De esa ayuda idónea. Santo. Mira, ahora mismo, Michael no sabe lo que está pasando aquí. Nos instalaron un servicio nuevo. O sea... un complemento nuevo a lo que es la transmisión de video. Amén. Y tiene la capacidad que lo estamos probando. La gente está viendo dos imágenes. Me está viendo a mí y te está viendo a ti. Alaba. En el mismo TV. Alaba. Con el favor de Dios, próximamente, para este programa van a ver tres imágenes. Vas a estar tú, voy a estar yo y va a estar Lorraine. Alaba. Y no hay que estar cambiando de cámara. Así que no cae la gente. Si no, cambiamos... Al que le toca hablar, pues lo ponemos. Si me toca a mí, me cambio para acá. Y Lorraine, pues cambio para allá. No gozaba. Alaba, aleluya. Gloria a Dios. O sea, que en la cámara número 3 va a estar la ayuda idónea. Alaba. Ah. Gloria a Dios. Pues mira, cuando Canaima dice para él, ¿verdad? Siempre hemos relajado con esto y hemos chisteado de que Dios sabe todas las cosas y Dios es perfecto y Dios sabía que el hombre pues no podía estar solo. Caramba. Y pues, realmente tengo que en esta noche volver a aceptar y volver a decir que es la pura realidad. Alaba, gloria a Dios, porque lo hemos visto, ¿verdad?, durante todo el tiempo. Y no necesariamente a lo mejor una mujer, o sea, estamos hablando que el hombre en su naturaleza, ajá, el hombre necesita una ayuda. Ajá. Necesita una ayuda. Ajá. Hombre o mujer necesita una ayuda, ¿verdad? Pero entonces, como él dijo, espérate, pero es un hombre. Bendito, vamos a darle a una mujer, porque como Dios es perfecto, Dios es, ¿verdad? Es toda perfección. Dios no dijo vamos a darle un otro hombre. ¿Verdad? Dios no dijo vamos a darle. No, Dios dijo, es un hombre, vamos a darle una mujer. Porque esa es la que va a ser la ayuda idónea. Y eso está en la Biblia, en Génesis capítulo 2:18. O sea, más claro, ¿verdad? Ahí no dice nada más de otro. No. La ayuda idónea y formó, ¿verdad?, la mujer. Y esto, ¿verdad? Pues. O sea, tú me estás diciendo que lo que complementa, lo que encaja. Lo que complementa, exacto. Lo que encaja correctamente. Amén. Correctamente. Es la mujer. Amén. No es otro hombre. Amén. Porque es que si no, Dios es claro, Marco. Dios es claro. O sea, Dios no se equivoca. Dios no dice esto para... No, no, no. Lo que está bajo el universo, bajo las leyes, bajo la regla de Dios, es que sea tu ayuda idónea, hombre, tu ayuda idónea es una mujer. O sea, eso es lo que encaja. Es como un rompecabezas. Ajá. Que si tú metes, tú puedes ser que la mira, se parece la forma, ¿verdad? Y muchas veces uno haciendo rompecabezas, tú estás ahí una hora buscando y es la misma forma y es la misma. Yo te dice, ah, esta es. Pero cuando vas a encajar, hay algo que no es. No encaja. Y tienes que seguir buscando. Pues así mismo es. O sea, la ayuda idónea de un hombre sencillamente es una mujer. Porque es que Dios sabe. Dios conoce. O sea, que hay cosas que se parecen, pero no son. Eso es amén. Bueno, yo en Kindle escuché una cancioncita que decía: una de estas cosas no es como la otra. Marco, eso en Kindle en Plaza Sésamo. Se lo vende en Plaza Sésamo. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy tenemos, aleluya, amén. Nos acaba de llegar, aleluya, para seguir en la trayectoria, mi hermano Iván Reyes y mi hermano Roberto. Amén. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante, el tema de la mujer, ¿verdad? Hay muchos tabúes que se pueden romper en esta noche si las dialogamos de ese tema. Así que esperen cosas exitosas y cosas exquisitas para esta noche. Amén. Amén. Amén. Dice la segunda página, Lorraine, donde empieza la mujer. La mujer. Dice, hecha del hombre por Dios. Hecha por Dios. Del hombre y para el hombre. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Ay, Dios mío. Hecha del hombre por Dios y para el hombre. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Certificando otra vez lo que está establecido en la palabra, que la mujer fue diseñada únicamente, ¿verdad? Primero te dice, la hizo Dios, ¿verdad? Uh-huh. Del hombre, sabemos de la costilla, sabemos la historia, ¿verdad? De Génesis. Y está diseñada solamente y exclusivamente para el hombre. O sea, eso es un punto claro, importante y el primero que debe de haber. Hecha del hombre por Dios y para el hombre. Quiere decir que entonces amén. Eso corre en viceversa también. Claro, sí, la amén. La mujer, el complemento que la llena o que la completa o que la hace completa es el hombre, no es otra mujer. Amén, por eso es que dice hecha del hombre. Amén. Por eso es que es como el cantito que habíamos hablado de rompecabezas. Ajá. Es exactamente eso, hecha del hombre. No estamos, no somos de la mata de plátano, no somos del dinosaurio, de lo que explotó allá en el árbol. No. O sea, que eso vuelva a certificar, ¿verdad? Que somos parte, somos ya establecida. Eso está ya confirmado. Amén. Que somos hecha sí. del hombre y para el hombre. Somos no hay un más equipo. Nadie. Eso es un equipo. Amén. El hombre se completa cuando se une con una mujer. Nota amén. Que el hombre viene de una mujer. Y eso es bien importante porque sí. de esa forma, pues, el hombre no domina a la mujer. Amén. Y si buscamos Corintios, primera de Corintios 11, versículo 8, dice de esta forma. Porque ya esto es cuando se entrelazan entre parejas, ¿verdad? Amén. Dice, porque el varón no procede de la mujer ¿verdad? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Uh-huh. Sabe que esto estamos en la igualdad. Exacto. Ahí se rompen muchas tradiciones, muchas formas de operación de matrimoniales, donde amén. Entra lo que es el machismo. Amén. Uh-huh. Y se cree usualmente menciona el machismo porque se ve más que el feminismo. Sí, mucho más. Y hay muchos religiosos, de hecho, que creen que la mujer es un objeto, una pertenencia. Lamentablemente. ¿Sabe? Y lamentablemente eso no debe ser así. Amén. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el hombre cuando se casa, en este caso, pues su cuerpo no es de él, sino de la mujer. Bueno. Y viceversa, ¿verdad? Viceversa. Dando así que, dejando claro que el hombre no tiene dominio sobre la mujer ni la mujer sobre el hombre. Amén. ¿Sabe? Aquí se crean relaciones de igualdad. Y Dios fue perfecto. Perfecto. Perfecto, Lorraine, porque tengo que hacer una pregunta para hacer reír al público. Santo. Y a ti también. Sí, tengo que hacer una pregunta, dímela, para hacer reír a todo el mundo, dímela, entonces, porque dímela. Esto es tema. Dímela. Estamos hablando tema bíblico. Santo. Tápate. Entonces, eso quiere decir que entonces ese hombre es suyo. Completamente. Vaya. 100%. Y viceversa. Y viceversa. ¿Y tú sí. qué dices? No, claro que sí. Claro que yo soy de ella. Ahí yo lo noté como que más manso. Sí, como que empezó ahí y como que bajó. Sí, como que más manso. Es que yo estoy por debajo de la mesa, hermano. Usted no está viendo lo que está pasando por debajo de la mesa, la seña. No, realmente es así. Cuando uno es complemento, es como que esto no es de nadie. O sea, es como decía, es un complemento. Sí, sí, sí. Realmente es un complemento. Aquí no es que si yo... No, es que los dos somos uno y es un complemento. Eso es así. Los dos somos un 100%. Un solo cuerpo. Amén. Una Fíjate, sola cara. Y cuando Dios usa la frase idónea en el versículo, yo busqué el significado en él. Entonces, idónea dice... significa ideal o perfecta. O sea, en otras palabras, lo que te complementa, varón, no es otro varón. Santo. Lo que es perfecto contigo es una mujer. Amén. Y mujer que me estás escuchando, lo que te complementa, lo que te hace un entero, es cuando tú te unes a un hombre. Amén. Y así es. Después dice... es hecha de una costilla, material ya vivo. Uh-huh. Dios le otorgó la facilidad de hacer muchas cosas que nosotros, los hombres, no podemos. ¿Eso será verdad, Loren? ¿Qué tú crees que voy a contestar? Claro que sí. Amén. No le hagas esa pregunta que se infla. Amén. No, este programa está bueno, está buenísimo. Sí, claro que sí. Vuelvo y te digo, también, hay muchas cosas que nosotras las mujeres no podemos hacer. Ajá. Esto es verdad, todo es un complemento. Todo es, por eso es ayuda idónea. Porque mira, te voy a hacer una cortita hoy. Nos fuimos con los nenes al parque un rato. Y entonces pues yo como mamá, pues tú sabes que llevo los jugos, llevo las galletas, llevo esto, llevo lo otro. Y entonces pues uno está pendiente de esas cosas como mujer, como mamá. Y entonces, pues, ¿qué pasa? A él entonces le toca llevar la bicicleta, llevar la llave de ajustar, llevar todo. Entonces, estábamos en el parque y uno de los nenes estaba diciendo, no sé si fue la cadena o uno se cayó. Entonces, ahí tú como matrimonio reconoces, no, espérate, eso te toca a ti. Ah. O sea, yo me quedo acá velándolo, entonces esto te toca a ti. Es un complemento. O sea, realmente es un complemento. O sea, que a lo mejor el hombre no puede hacer, de cierta manera, pero también hay cosas que la mujer también pues no puede hacer. Amén. Así mismo es, ¿eh? Y especialmente en el matrimonio uno puede ver lo que es esa unidad y cómo llena esos vacíos. Por ejemplo, hay hombres que se enfocan en una cosa y las mujeres pues son más multifacéticas. Hay detalles que a nosotros no nos escapan, pero a ellas no se les escapan, y viceversa, ¿verdad? Y es bien interesante como lo que Dios crea es divino y es perfecto, ¿verdad? Así que no hay más nada que decirle eso. Hermano Roberto, claro. Yo me quedo asombrado lo que está diciendo hermano Iván, porque las mujeres pues pueden hacer 20 cosas. 20 cosas. Ellas pueden caminar, cargar el muchacho, guiar el carro, hablar por el teléfono, pintarse el pico. Amén. Mi prima, amén, mi hermana, de allá de Búfalo. Alábalo, Ibelín. Dios te bendiga. Mi hermano Roberto, esa facilidad que tienen las mujeres de hacer muchas cosas a la misma vez. Y yo, si masco chicle y hablo por teléfono, o engancho la llamada o me trago el chicle. Sí, a veces, buenas noches. Y Dios le bendiga. A veces yo trato de imitar a la mujer porque mi esposa trabaja. Y cuando yo llego de mi trabajo y veo el fregadero y veo el piso y digo, espérate, que también está la lavadora, y me pongo a moverme por un lado, para el otro y para el otro, digo, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo a veces, y le digo, Señor, ¿quién fue el que hiciste perfecto? yo creo que te esmerate más en ella, porque porque es bien difícil para mí a veces tratar de hacer todo como ella. A veces yo la veo a ella lavando, fregando, deja el fregadero, va a barrer, atiende al nene. Son muchas cosas. Y nosotros nos ponemos a hacer todo eso después de un día de trabajo. Y ya a las 6 de la tarde estamos muertos. Y ellas todavía son las 11 y 12 de la noche y están trabajando. Definitivamente. A veces no me explico dónde Dios puso la mano en nosotros. Pues yo creo que la puso completa en ella. Sí, muy. Canaima, dime algo de eso. Esa facilidad que ellas tienen de ser tan, ¿verdad? Para todo. Energía, recargan en nada. Amén, aleluya. Mira, si tú supieras que hay veces que yo recuerdo eso y comienzo a pensar cuando Lorraine tiene monga o está enferma y se levanta a hacer algo, porque casi nunca sale de mí decirle, mira, necesita que haga algo. Casi nunca. Y se pudiera redondear al próximo número. Nunca. Mira, necesita que haga algo. Entonces Lorenzo se levanta, enferma, hace esto, hace aquello, el otro. Y yo digo, wow. La mujer se siente mal, cocina. Se siente mal, le sirve comida a los nenes. En lo que le sirve comida a los nenes, echa una tanda a la ropa. Pone, si hay más nenes, pone al otro a estudiar. Vistió la cama. De momento pasa por el lado de uno, vas a comer. Entonces, como ya yo estoy viendo que está haciendo todo eso, yo digo, no tengo hambre. Pero a lo que me refiero es, entonces, nosotros como varones, ¿verdad? Una mayoría, me duele la cabeza, me meto para la cama, me pongo un paño aquí encima y ya. Y me encierro. Y Loren. Y Loren, ya nos morimos. Y Loren, mira, dejen a Mapi quieto. Y pero supuestamente estamos más fuertes. Exacto. Sí, pero más sin embargo, yo logro ver esas cosas, aunque me siento mal, hago esto, hago aquello, hago lo otro, hago aquello, porque hay que hacerlo. No porque hay que hacerlo, muchas veces que ya es como instinto, no sé, o ya eso está dentro de ella, como dice el varón, yo no sé si fue que Dios le dejó la mano más puesta más tiempo a ella que a uno, pero algo debe de ser. Aunque amén, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero naturalmente la mujer lo hace. Nosotros he aprendido que varón, y si cuando tú llegas a ver el fregadero, la fregadero, lavador, y que era lo otro, el piso empiezan con uno, o si acaso siéntate, y si tú oyes el carro llegando, mete las manos al fregadero, que te vean haciendo algo. Sí, porque rápido ven que lo estás haciendo mal y quieren ayudarte. Eso es claro. Sí. Mira, cuando Dios sacó del costado, buenas noches, cuando Dios sacó del costado la costilla, o sea que las costillas son más pequeñitas, más finitas que la mayoría de los huesos del cuerpo. Y cuando sacó del costado esa costilla y empezó a formar de esa costilla, no sé si fue que le puso los huesos más fuertes a ella, porque yo me quito el sombrero. Como decimos, el buen boricua, hay que quitarse el sombrero, porque nosotros, pues, jamás en el área de trabajo de ella, a pesar de que ella nos están quitando los trabajos en la calle, pero en el trabajo del hogar, nada que ver nosotros. No, y si tú te pones a analizar, haciendo un poquito, ¿verdad?, dándole un poco más tiempo a este tema, o sea, a este espacio como está tal. Está caliente la cosa. De los atributos de la mujer está trabajando desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Si trabaja afuera, muchas veces, aún habiendo un hombre en la casa, ellas están 8 horas o 10 horas trabajando en la casa. Bueno, se levantan como a las 5. Te preparan los nenes, te los dejan ready, se van a trabajar para que tú los lleves a la escuela. Allá, cuando llegan al trabajo, te llaman. Llévate los nenes a la escuela. Llegaste sí. Temprano, como me hacen a mí. Ok, a las 10. Mira, acuérdate de tal cosa. Al rato, mira, acuérdate de lo otro. Llegan cuando salen del trabajo, mira, ve en la cocina, la nevera, hay un bowl de este color, porque se sabe la nevera de memoria por dentro. debajo de esto, debajo de aquello, sácalo, dale tantos segundos en el microondas. O sea, te dan toda la aplicación en lo que viene. Así, mira, así. Sí, espérate, tengo otra llamada. Y guiando. Y el jefe por la otra línea. Sí, mira, para que mañana me recoja un paquete en el correo. Sí, ajá, ok. Mira, este manco. Y cuando llegan, chequean si lo... Mira, ¿le diste comida a un nene? Sí. Se desmantelan, entonces vamos a estudiar. Y por la noche, varón, vas a Marco, ¿vas a comer? ¿Comiste? No, yo te sirvo ahora. Hasta que se acuestan, pero se acuestan a las 11 de la noche, a las tantas. Y con todo el trabajo que hacen, sí, también te atienden por la noche. Así que vamos a... Se activó. No, Marco, me tiene el micrófono apagado. para que no me interrumpa. Rayo. No, mira, y él dice que dormimos. Él dice que dormimos. Mira, muchas veces, y les pasa a todos, hombres y mujeres también, pero muchas veces nosotros hasta no dormimos, Marco. Somos poquitas las horas muchas veces que, y yo sé que muchas mujeres que me están escuchando les pasa lo mismo. Nosotras, cuando nos acostamos a dormir, nosotras empezamos a pensar lo que vamos a hacer el otro día. Aunque no lo crean. O sea, nosotros no nos tiramos a la cama muchas veces y nos olvidamos y se fue. Tenemos que estar a lo mejor bien cansados, pues sí nos pasa. Pero muchas veces, yo sé que las mujeres que me están escuchando pasan por esto. Nos acostamos a dormir y tú nos ves en la cama, pero pensando en lo que voy a hacer al otro día. Tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro, tengo que ir a esto. De verdad que la mente de nosotras como que... va corriendo demasiado. No se detiene. Amén. Así se detiene. Que ni durmiendo dejamos de pensar. Amén. Amén. Y mirando otro ángulo también, uh-huh, fuera de ese tema, ¿verdad? De lo que es la como la mujer multifacética. Uh-huh. También hay que reconocer que la mujer dentro del matrimonio, nuestras faltas, ellas las cubren con sus virtudes. Claro. Ella nos complementa, y obviamente estamos hablando de lo que es, uh-huh, ese entrelazo. Uh-huh. Y eso es lo lindo. Dios, cuando crea al hombre, crea todos los animales con pareja, ¿verdad? Pero ve al hombre que está solo, y no es bueno que el hombre ande solo. Uh-huh. Y es bien interesante como una parte del cuerpo del hombre crea a la mujer. Tal vez a los animales no fue de esa forma. Uh-huh. Mas sin embargo, pues para darle mayor valor a lo que es la mujer, con una parte del cuerpo del hombre la crea. La crea más frágil, la crea más delicada, la crea más, ¿verdad? Como una rosa. Uh-huh. Pero esta rosa termina complementando lo que es el hombre, ¿verdad? Amén. Y es bien importante, y hay que reconocer a las mujeres, ¿verdad? Que es una noche para reconocer a la mujer y darle las gracias y reconocer sus virtudes, ¿verdad? Así que reconocemos a todas las mujeres que están escuchando en esta noche, incluyendo a la dama que está, amén, compartiendo con nosotros. Amén. No, y voy a hacer la pregunta a mis panelistas, que yo creo que es la que va a... A mí me gusta meter la gente en problemas, sí, ¿sabes? Dios le da, Iván, Canaima, Roberto. Dios le da a la mujer, no se lo dio al hombre, el derecho de procrear. De dar vida. So, amén. Amén. ¿Por qué se la dio al hombre a la mujer? ¿Por qué se la dio a la mujer y al hombre no? Si supuestamente el hombre es el más fuerte. El hombre es el tope de la creación. ¿Por qué no le dio el privilegio al hombre de dar vida y se lo da a la mujer? ¡Ay, santo! Uh-huh. Bueno, está buena. Yo lo hablo. Roberto, ¿qué opinas ahí? Yo pienso es por el corazón. El corazón de la mujer es algo increíble. Yo digo que la mujer fue hecha... Dios hizo al hombre a semejanza de él, pero hizo a la mujer mirándose a él. Porque la mamá es la que casi siempre, la mujer es la que casi siempre como madre se acuesta con los nenes y ora con ellos antes de que ellos se acuesten a dormir. Es la que los arropa. Como dice el proverbio, ¿sí? Uh-huh. El 150, ¿verdad? El proverbio 31. Como proverbio que es una mujer virtuosa. Dios sabía lo que hacía. Por eso es que le dio la oportunidad a ella y no a nosotros. Y además, no nos hubiéramos visto lindos con una barriga. Aunque las tenemos algunos. Oye, cuidado por ahí. Pero nota. nota que mientras Roberto hablaba, me llamaba mucho la atención como la vida de Jesucristo, ¿eh? El momento donde arrestan a Jesucristo, como un hombre reacciona, como reacciona Pedro, como reacciona, de una forma agresiva y violenta, sin pensar las cosas. Mas sin embargo, María reacciona de una forma muy diferente. Pedro se perdió un montón de eventos mientras Jesucristo pasaba por ese sufrimiento. Sin embargo, María estuvo ahí en todo momento, en silencio. Santo. ¿Qué me puedes decir de eso, pastor? El corazón de la mujer, obviamente, por lo que estás diciendo, el corazón de la mujer es un poquito más fuerte. El corazón más, que tolera más, que aguanta más, tiene más resistencia al dolor. Amén. Y eso lo vemos en la cultura machista, vamos. Un hombre, y hermano, y estamos hablando en un programa de temas, así que usted me excusa si usted se siente agredido por esto, pero esto es así. O sea, en las culturas machistas, un hombre no puede bregar con la infidelidad de una mujer. Mas sin embargo. Sin embargo, la mujer sí. Y aprovecho la oportunidad para clarificar que la Biblia fue escrita en el Oriente, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? La Biblia fue basada en lo que es el pueblo judío. Ajá. El Antiguo Testamento habla y se especifica lo que es el pueblo escogido de Dios. Ajá. Y sin embargo también el Antiguo Testamento, porque gira en torno a lo que es Jesucristo. La costumbre judaica o judía no fomenta lo que es el hombre con múltiples mujeres. La cultura se fue dañando a través del paganismo y de los pueblos que conquistaron al pueblo de Israel y bajo el dominio de ellos. Y muchos de ellos vendieron, ¿verdad?, lo que es su cultura inicial o la ley establecida por Dios, que es un hombre para una mujer. Amén. ¿Okay? Por eso podemos ver a un Moisés con una mujer, un Abraham con una mujer. Los extras no estaban en los planes divinos de Dios. Amén. ¿Eh? David tenía varias mujeres, no era a propósito de Dios que él tuviese varias mujeres, igual su hijo Salomón. Por eso pasó, pero más adelante podemos verlo. Así que para aquellas personas que dicen que cogen eso de excusa, ajá, como que no, pero si en la Biblia menciona hombres de Dios que tenían mujeres, no era el plan divino del siete Señor. Siete mujeres mientras las puedas mantener. No, no era el plan de Dios. Yo no sé, porque ¿eh? Si una es difícil, ¿verdad? No tanto eso. Qué bueno. Ah, sí, siete mujeres. Pero entonces, hablando de la igualdad de derechos, entonces la mujer. Ajá, la mujer. Saca cara. Pastor Marco, o sea que... No, la mujer entonces puede tener... Siete hombres. Es como está diciendo el Pastor Marco, la infidelidad como que condena a la mujer y no la podemos perdonar. ¿Verdad? Ese tipo de situación. Pero entonces, nosotros los varones tenemos derecho. Sí, ella me perdona, sí, yo no lo vuelvo a hacer. Pero entonces, a la mujer no la perdono. O sea, es una conducta... Muchos la matan. Es una conducta machista. Sí, o vamos a decir que la dejaron viva. Pero eso lo vas a ver mientras yo esté vivo. Lo va a saber todo el mundo. Sí, porque... Pero más sin embargo, es que tú sabes que la carne es débil. No, y realmente es que no tiene los pensamientos claros. La persona que piensa de esa forma, el hombre que piensa de esa forma, teniendo su dama y pensando en otra dama, no tiene sus pensamientos claros. Tiene su mente dividida. Claro. Y por ende tiene su corazón dividido y tiene sus pensamientos, todos sus acciones, todo operan a través de división y no está claro. También por eso es bien importante, ¿verdad? Y hago este paréntesis. Cuando estamos criando niños, varones, yo tengo aquí dos, ¿verdad? Que estoy criando y yo oigo mamá que dice, Tacho, este tiene como cuatro novias y es un chiste. Sí. Este tiene como siete novias y es un chiste porque es nene. Porque es nene y el nene está arrasando con las nenas y Tacho, mi nene es un lindo. Sin embargo, a las nenas no, es un novio, es un de esto. Entonces tú empiezas a criar esto, este niño con que te ríes con que tiene cuatro novias, tiene cinco novias, ¿qué tú puedes esperar? O sea, cuando llegue a grande no respeta a la mujer. Es cierto, es cierto, las nenas no respeta. Es uno, cuídate. Cuídate. Mira, que no te cojan, pero al nene sí, sí. El nene sí, el nene, eso los papás muchas veces se ponen orgullosos de que mi nene puede estar con una, con la otra. Wow, qué orgullo. Sin embargo, ¿qué le estamos enseñando? O sea, ¿qué tú pretendes que crezca de ahí? Y eso llega mucho a la familia. Entonces, cuando pasa, a la mujer la degradamos. Es algo bueno, imperdonable. Y pero entonces al hombre no. Al hombre se le hace una estatua. El machito. Porque qué macho fue, qué grande. Entonces, y esto se cría desde la base, desde el hogar, lamentablemente. Sí, eso hay que estar bien pendiente a esto, de que no es un jueguito. A los nenes míos, muchas veces nos hablamos y qué sé yo, y nosotros nos sentamos y le dicen, no. ¿Cuánto mami tiene? Uno. ¿Cuánto papi tiene? Uno. Somos él y yo. No, es uno. Porque a la mujer se le respeta. Correcto. Y al hombre se le respeta. Entonces tú vas creando esto y creas mente saludable. Sí. Y no está pasando tanta cosa que está pasando ahora. Sé que esto es de la base del hogar, ¿verdad? Amén. Sí. Y por ese comentario, es mi próximo comentario, porque yo voy a preguntar que entonces, si esto es así, ¿quién está por encima? Amén. Sí, porque siempre dicen, o sea, pero ¿y quién es el que manda? Entonces el hombre saca pecho. Yo soy el que mando. Amén. Aquí yo soy el macho. Y aquí se hace lo que yo diga. Amén. O sea, esa es nuestra cultura, hermano. Perdone, pero la cultura latina, o sea, vaya otra cultura que, ¿verdad? Pero la cultura latina tiene ese mucho de que no, este es el hombre de la casa. Y este es el... O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso en palabras finas? Que la mujer no tiene voz ni voto. O sea, yo soy aquí todo. Uh-huh. O sea, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. No. Porque la palabra complemento viene a ser un igual a... Un igual a. Igual a. Gloria a Dios. El carro puede tener 200 cosas. Luces de aluminio, asientos en cuero. Puede ser perfecto, Lorraine. Amén. Puede ser... El carro que abra hasta por botones y todo. Santo. Pero si no tiene unos buenos aros y no tiene una buena goma, se queda en ese sitio. Exacto. Amén, amén. Por eso yo pienso en lo de procrear que estaban hablando ahorita. Mi punto de vista es lo que tocó un poquito el hermano aquí. Que sí salimos del hombre nosotras, ¿verdad? Y puede ser que por eso a lo mejor el hombre se crea el derecho de que saliste de mí, ¿verdad? Yo te mando. ¿Quién saliste tú? Me pertenece. Sí, me pertenece. ¿Y de quién saliste tú? Exacto, pero sin embargo, a nosotras nos dio entonces el don de procrear. Amén. Y ahí tú ves entonces el balance. Ahí donde está el balance. Ahí es donde tú ves el balance. O sea, yo salí de la custodia del hombre, pero entonces, ¿de quién es la que pare? O sea, ¿quién es la que procrea? Entonces ahí se crea, es que Dios es tan perfecto. Uh-huh. Dios es tan perfecto. Bueno. O sea que cuando el hombre diga, tú eres mía, tú saliste de mí, de esto, le dije, espérate. Esto, ok, yo salí de ti, chévere. Pero sin mí, uh-huh. sin mí, tú no te puedes multiplicar. Así mismo. O sea, porque tú solo no puedes multiplicarte. Entonces se crea, yo creo que el hecho de que la mujer procree, pueda procrear, es para crear este mismo balance. El balance. Que no haya nada por encima ni nada por abajo, que los dos somos iguales. Sí, y con todo y eso hemos creado tanta controversia donde nos creemos que la mujer, o no nos creemos, no me voy a incluir, pero muchos creen que la mujer son propiedad del hombre. Sí, ella es mía, eso es mío. Por debajo, ¿verdad? De él. ¿Verdad? Se me fue el hilo de momento. Sí. Si se creen que, ¿verdad? Que por eso es que Dios pues los crea así, sí, de esa forma, para poder crear ese balance. Amén, amén. Para poder crear ese balance. Porque tú te imaginas que el hombre también procree. Sí, por eso, ahí dice el hilo que iba a coger. Usted se imagina que muchos hombres con todo y que no procreen. Ajá. Ponen a la mujer por debajo. Imagínate. Si procrearan, el hombre fuera el que procreara. Nos cogen de escoba, nos cogen. Sí. Sí, bueno, Roberto, iba a decir algo. Exacto. Tengo una traducción aquí de... El micrófono. Ahí. Tengo una traducción de la palabra ayuda idónea para Adán en hebreo, que significa socorro. Santo. A veces nosotros estamos a veces... No lea eso, no. No lo leo, socorro, en hebreo. A veces estamos... Socorro. Un poquito perdidito en algunas cositas. Ay. O se nos olvidan muchas cosas. Uh-huh. Y cuando llegamos a casa, allí está la jefa esperándonos. Y mami, esto se me olvidó esto. Ahí está encima la coqueta mío. qué bueno, señor, que el mío no es el único. O cuando estamos, que siempre como nos dicen que nos cuidemos de aquella mujer, eso, o aquella persona fuera, o sea, aquella mujer que está pendiente a uno y uno no lo sabe, y empieza a zarandear a uno como cristiano, y no sé, y a veces vemos en lo espiritual que es Satanás buscando destruirnos, sí, el ministerio que Dios ha puesto en la mano de los hombres, y ellas empiezan a zarandear a uno y uno no se da de cuenta, pero ahí está la jefecita de nosotros, eso es amén, que dice, mira, que cuidado, no te quiero al lado de ella, ¿sabes? Eso es así. Porque ellas están pendientes para protegernos. Amén. Y ya tú sabes, no, como siervas de Dios no pierden su lugar, pero esas uñas de ellas están pendientes en caso de que se pegue aquella lobita. Ay, hay que darle gracias a Dios siempre por esas siervas de Dios que siempre están pendientes a uno para cuidar a uno. Amén. O sea, no podemos perder la visión de que lo que tenemos al lado es una sierva increíble. Dios no se equivoca cuando nos da la pareja idónea, porque hay algunas parejas que son erróneas, pero Dios siempre al siervo de Dios que está pendiente a las cosas de Dios le da la mujer necesaria. Amén. No, tienen Canaima, tienen Lorraine, ese, lo que está diciendo mi hermano Roberto, tienen ese sentido de que tú puedes estar hablando y ella mira y dice, aquella te está mirando con otros ojos. Sí. Y uno le dice, rayos X. Y uno dice, muchacha, no, esa hermana me Marco, me ha pasado con Sonia, sí. Marco. Es que pasa. Mira la del traje rojo que te está mirando con otros ojos. Pasa. Ah, muchacha, Sonia, tú déjate de celo. Uh-huh. Está bien, mijo, estoy celosa. ¡Pam! Al otro día. Pasa algo. Es que tienen esa visión. Amén. Óigame, ese sexto sentido que le dicen. Lorena, explícame eso, que tú eres la dama aquí. Es que realmente. ¿Cómo es eso? Aquí también va, esto va junto. Con la mujer sabia edifica la casa, ¿verdad? Ajá. Y para ser sabia, la mujer tiene que estar conectada con Dios. Sí. O sea, realmente esto es una conexión con Dios. Y cuando tú estás conectada con Dios y tu matrimonio gira a través del centro que es Dios, además del sentido que podamos hablar, es que Dios te da el discernimiento. Uh-huh. Dios te da esa es como que no se puede como explicar que Dios te da esa lucecita, esa advertencia. Y algunas veces yo he querido soy yo, tú sabes que muchas veces uno, pues, como mujer normal, pues cela, y porque, ¿verdad?, uno ama, y realmente uno quiere como que hacerlo pasar por desapercibido, ¿verdad?, como uno dice, pero no, Dios te sigue como que ahí diciendo, la lucecita, esté pendiente, cuídalo, esté pendiente, y de verdad que al final, es como dice Marco, al final pasa algo que tenemos que decir, ¿cómo? Te lo dije. Y entonces ahí es donde brincamos. Te lo dije. Y sigue la vocecita aquí. Te lo dije. Sí. Y eso es conocido también. Amén. Mamá es la que dice, fulano, mire, hermano, es que esto es una cosa increíble. Sí. Es que esto es de Dios, punto, Iván. Amén. Tú puedes estar en un peligro y no has llamado a tu mamá. Y tu mamá sabe, en la casa de ella, donde esté, algo le pasa al nene. Eso es así. A mí, con mi mamá pasa. Le pasa, amén. Yo he estado con catarro en mi casa, calladito. Y ella me llama. Marquito, ¿qué te pasa? Siento algo, te pasa algo. Me pasó ayer, Lorraine. Amén. Iván, me pasó ayer. Llego al culto con, o sea, cargado. Amén. Llegué y le di la mano a todo el mundo. Sí, sí. Y por dentro, hasta que llegaste a donde Marta. Por dentro he hecho un saco de harina. Yeah, y cuando le doy el beso a ella, me mira a los ojos. Me dice, ¿qué te pasa? Mm. ¿Te pasa algo? Conocemos. Y yo, no, estoy bien. Y vuelve y me coge la cara, Canaima, y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Yo le digo, ¿cómo tú sabes lo que me pasa? Me dice, yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Y en los ojitos nada más yo sé que te pasa algo. Amén. Es que ahí eso... podemos resaltar, ¿verdad?, lo que las mujeres son multifacéticas y se enfocan en detalles pequeños que nosotros tal vez se nos olvidan. Ay, santo. Amén. Así que, ¿verdad?, yo pienso que la sociedad actualmente está pasando por un cambio donde pues las mujeres, muchas mujeres pues ya están cansadas de lo que es ese abuso en cuestión de por lo menos nosotros los latinos. Y ahora pues se ha creado, estamos en el auge del feminismo donde las mujeres pues obviamente son autosuficientes, pero puesto porque hay tanto machismo pues ahora no se dejan, vamos a decir, no se dejan. Entonces pues nosotros los cristianos no debemos caer en ese juego. Todo lo contrario, si hay algún hombre machista pues tiene que morir ahí. Comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. Y si hay una mujer que es feminista y quiere llevar el rol de autoridad en la familia, ¿vale? Eso es otro ángulo que estoy tocando. Pues también debe dejar eso, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:1, dice: asimismo vosotros mujeres estás sujetas a nuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. La mujer se debe sujetar a su marido, pero también dice la palabra en Efesios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sí mismo, a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe que esto es alguna cuestión de igualdad? Así que lo que es el feminismo y lo que es el machismo, dejemos dejarlo a un lado. Fuera de aquí. Vamos a construir matrimonios sólidos, porque los matrimonios producen hijos y los hijos se convierten en una familia. Y la familia es la columna vertebral de un país. Amén. Y es la futura generación, y podemos cambiar a Puerto Rico y al mundo con familias sólidas. Así que no exista más ese dilema de lo que es el machismo y el feminismo, sino que seamos iguales y que podamos ser, que podamos, ¿verdad?, ceder en el momento que hay que ceder, y que nos complementemos así como Dios quiere que nos complementemos. Amén. Anaima, ¿me ibas a decir algo? Sí, amén. Es que recibí una llamada telefónica, ya vas a saber de quién es. Y me dijo: pregúntale a Marco cómo era su tía Rachel, ¿verdad? Rachel. ¿Que cómo era ella? ¿Eléctrica o qué? ¿Enferma? ¿Si hacía todo? ¿Si era pasiva? Eso dímelo en este minuto y medio que nos queda de programa. Y a rayos, esto se ha ido rápido. No, si ¡Santo! Te digo que esto está terrible, pero aquella mujer, aquello, no hay palabra para describirlo. Ella hacía esto, hacía aquello, hacía y brincaba para aquí, brincaba para allá, iba aquí, iba allá, atendía a los muchachos, tenía la casa, cocinaba, y tú tenías que estar ahí con ella, ahí. No podías perderte un segundo porque te perdías de algo que hizo. De verdad que Raquel, mi tía, de verdad que eso era otra cosa, otro nivel. Bueno, hermano, esto sigue la semana que viene, pero sigue, oiga. Y felicitamos a todas las mujeres, todas las damas, les enviamos las felicitaciones y Dios me las bendiga. La semana que viene seguimos en el hombre, pero vamos a tocar, oiga bien, su alma y su espíritu. Su alma y su espíritu. Porque los médicos, dame 30 segundos más, 30 segundos más. Los médicos buscan... ¿Dónde está la conciencia? La conciencia, ¿dónde está? Vamos a hablar, que es la que te acusa, la que por más que tú hagas lo que hagas, te coge y te martilla, pan, pan, Marco, lo hiciste mal. Y tienes que ir al altar. Vamos a hablar de todo eso la semana que viene. Amén. Así que no se pierda Momento Actual el lunes que viene picante. Amén, amén. Gracias a todos mis amigos, mis hermanos. Amén. Vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Hermano Roberto, si nos puede despedir, por favor, en la oración. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pongámonos en comunión. Amén. Gracias, amantísimo Dios y Padre, gracias, Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias, porque nos ha permitido traer palabras, Señor. Gracias, educar, gracias, a la radio audiencia, Señor. Gracias, Señor, gracias, que esta palabra haya traído sobre... las personas que nos oyen, los hermanos, toda persona que te sirve de alguna manera o está fuera de tu voluntad o dentro, sí, de tu, Señor, voluntad, y que pueda ser edificado por medio, amén, de ella, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que los cuides en todo momento y que nos lleve con tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Hasta la semana que viene. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este